Esta es la segunda parte y la conclusión del quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio. A todos los alumnos de la Academia Cristiana del Aire, les recordamos que, después de esta presentación, deben contestar el examen número 2 y mandarlo a la dirección que va incluida con los materiales de estudio. Con nosotros ahora el doctor Abelardo Limón para la presentación de hoy en la Academia Cristiana del Aire. Estamos a mediación de la lección número 15 sobre el libro de Deuteronomio. El nombre Deuteronomio significa segunda ley, y es muy autenticado este libro por el testimonio del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Vamos ahora a pasar al recuento de la ley dada en el Sinaí por Moisés, con fervientes exhortaciones a la obediencia a la palabra de Dios. Encontraremos en esta sesión las leyes especiales en cuanto a Canaán. Vamos a ver cómo es que Moisés anima y exhorta al pueblo a que sigan hasta obedecer, y les da algunas exhortaciones sobre la obediencia y la desobediencia y sus consecuencias. Veremos en esta sesión también el pacto palestino, y también consideraremos algunas últimas exhortaciones dadas por Moisés en forma de un cántico antes que el pueblo pasara a la tierra prometida. Si bien recuerda, estimado alumno, nos quedamos considerando el tema de los 10 mandamientos dados en el Sinaí, y vimos que la exhortación de amar a Dios de todo corazón, de no tentarlo, y los mandamientos en cuanto a enseñar estas leyes a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, esto es, de generación en generación, se encuentran en el capítulo 6 de este libro de Deuteronomio. El capítulo 6, verso 4, dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una declaración de una verdad eterna, y se debe comprender que no excluye la verdad acerca de la Trinidad, sino que más bien la exige. La palabra Dios es un nombre plural del hebreo Elohim, Dios, y la palabra uno, esto es, lo indivisible que es Dios. Es la misma palabra usada en Génesis, capítulo 2, verso 24, donde Dios dice que el hombre y su esposa serán una sola carne. No es simplemente uno, sino dos en uno, que no admite división. Una vez unidos, no hay separación. A esto es lo que se refiere una sola carne. Bien, vayamos al capítulo 7. En el 7 hasta el 11 encontramos las exhortaciones que Moisés da al pueblo en cuestión a la obediencia a la ley, es decir, a la palabra de Dios. Dios da una comisión a los israelitas para destruir a las naciones de Canaán, a fin de no contaminarse con sus idolatrías. Aquí vemos también que al poseer la tierra prometida y ser prosperados, los israelitas debían recordar sus experiencias en el desierto y no olvidar los castigos sufridos, para no dejar que su corazón fuera enaltecido. Esto se encuentra en el capítulo 8. Fue por la compasión y fidelidad de Dios a su pacto que ellos estaban en la tierra, y no por una justicia propia. Y esto se los quiso enseñar Dios en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Dios también les exhorta para obedecer a fin de ser prosperados en bendición y evitar la maldición. En los capítulos 12 al 36 también vemos algunas leyes especiales relacionadas específicamente con Canaán. En primer lugar, Dios da algunas directrices para Israel en cuanto a los sacrificios para que sean realizados en el lugar debido, en cuanto a la destrucción de todo aquello que pudiera conducirlos a la idolatría, en cuanto también a no observar las prácticas paganas de las naciones alrededor, sino a observar la ley de Dios. Dios también les da detalles muy específicos sobre cómo establecer un gobierno teocrático, y les da también ordenanzas para establecer este mismo. Por ejemplo, Dios les dio detalles muy específicos sobre el nombramiento de jueces y sus deberes en la tarea de juzgar a los malhechores. Les dio detalles también sobre la elección de un rey por parte de Jehová y de sus deberes, sobre los levitas y los falsos profetas. Les dio reglas acerca de la santidad de la vida, de la propiedad y de los deberes en la guerra. Les dio instrucciones sobre los deberes sociales y domésticos y también sobre las leyes en cuestión a las primicias. Todo esto se encuentra en los capítulos 16 hasta el 26. Cuando llegamos al 27, vemos que la obediencia y la desobediencia son enfatizadas y las consecuencias que cada una de estas trae. Por ejemplo, Moisés ordenó que se escribiera la ley sobre piedras en el monte Ebal, en el capítulo 27, y también ordenó que después de cruzar el Jordán a la tierra prometida, 6 tribus estarían sobre el monte Gerizim para bendecir y 6 tribus sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Dios les estaba preparando para cuando ellos entraran a esta tierra y les enfatiza la obediencia y la desobediencia. Moisés expone las condiciones de la obediencia y los resultados de la desobediencia en el capítulo 28. Cuando llegamos al 29 y 30, vemos el pacto de Dios en cuanto a la tierra prometida. Recuerde, estimado alumno, que la palabra pacto quiere decir un acuerdo, un convenio, por decirlo, un contrato. Este acuerdo tiene un lado humano y un lado divino. Ambos, el hombre y Dios, se comprometen para cumplir ciertos requisitos. Moisés renueva el pacto de la ley con el pueblo en este capítulo 29. Sin embargo, incluye también las condiciones de un nuevo pacto, llamado el Pacto Palestino, puesto que estableció las condiciones para que los judíos puedan poseer y permanecer en la tierra. El hecho de desobedecer haría que fuesen desterrados por un tiempo, aunque finalmente restaurados. Esta fue una extensión de una parte del pacto abrahámico. Cuando llegamos al 31, vemos la última exhortación de parte de Moisés en forma de un cántico, las últimas obras de Moisés y algunas exhortaciones. Moisés terminó de escribir la ley y la entregó en manos de los levitas para que fuera leída al pueblo. Jehová le anuncia a Moisés su muerte y le predice a grandes rasgos la historia futura del pueblo. Pero lo que impacta en esta porción de la escritura, amigo alumno, son las palabras de Moisés al final de su vida. En el capítulo 32 vemos el cántico de Moisés. Permítame compartir con usted algunas de estas bellas palabras. Son 43 versículos en este cántico. Escuchen los primeros. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y así en adelante, Moisés alaba y glorifica a Dios por lo que Dios ha establecido con el pueblo hebreo. Cuando llegamos al final de este cántico, Moisés sigue alabando a Dios y dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Es decir, Dios prometiendo al pueblo que él estaría con ellos hasta conquistar la tierra. Dice el verso 44 de este capítulo 32 de la siguiente manera: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué bellas palabras, ¿no cree, amigo? La promesa de Dios de cumplir con ellos prosperidad, abundancia y una nueva tierra. Todo por la obediencia a su palabra. En el capítulo 33 también vemos la bendición de Moisés sobre los israelitas y encontramos aquí la mención de 10,000 santos o ángeles que estuvieron con el Señor en el monte Sinaí cuando Dios dio la ley a Moisés. También aquí la ley es llamada una heredad. Al llegar al 34 vemos la muerte y la sepultura de Moisés. Este capítulo es precioso y vemos que ningún hombre hubiera podido jamás inventar los detalles aquí relatados. Dios le mostró a Moisés toda la extensión de la tierra prometida. Posteriormente, Moisés murió a los 120 años de edad, pero con todo el vigor de la juventud, y fue Dios mismo quien le enterró allá en un valle. Todos estos fueron pensamientos dignos de Dios para con su siervo Moisés. Aquí terminamos la lección número 15. Amigo, le invito a que usted considere las preguntas en el repaso de la lección. Son solamente 3. Y si usted está matriculado por nuestro curso de correspondencia, aquí le recomiendo que usted escriba ahora el segundo examen, antes de pasar a la consideración de la lección número 16. Me queda un poco de tiempo y quisiera nada más dar una breve introducción de la lección 16 sobre el libro de Josué. Los libros del Antiguo Testamento no pretenden dar una historia completa del mundo, sino la historia del pueblo de Dios, y solamente aquello que sirve para hacernos conocer mejor a Dios, mostrándonos su trato con el pueblo y también mostrándonos la forma de preparar al mundo para la venida del Señor Jesucristo. El libro de Josué no es la historia de una conquista cualquiera, sino la del pueblo escogido por Dios y establecido por Él en la tierra que Él mismo predijo, a fin de cumplir así con el propósito divino de la redención del mundo. En este libro de Josué veremos la entrada a la tierra prometida, la conquista de la tierra y la posesión de la tierra. El Señor Jesús hizo referencia a estos libros históricos cuando habló de los profetas, allá en Lucas 24:44. Y esto lo sabemos porque los judíos llamaban los profetas anteriores a los libros de Josué, Jueces, Rut, Samuel y Reyes. Los demás libros, aparte de los 12 históricos, formaban parte de la división que ellos denominaban las Escrituras o los Escritos. Estos 12 libros narran la historia de Israel desde la muerte de Moisés hasta el tiempo de Nehemías. Ahí encontraremos el relato de la conquista de Canaán, los años de debilitamiento y de duras servidumbres durante la época de los jueces, la formación del reino y su gran prosperidad bajo el reinado de David y de Salomón, la división del reino, su degeneración y derrota, cuyo fin fue la cautividad. Luego, el retorno y la reedificación del templo como preparación para la venida del Mesías. Esto es todo para hoy. No pare de estudiar la Biblia, le transformará su vida. Esperamos que esté listo para contestar el segundo examen de este estudio, Introducción al Antiguo Testamento, el libro primero. Mándenos el examen y la correspondencia a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico es el siguiente: academia@hcjb.org.